Y el rugby, que parece que se le está dando un empujón, por lo menos a nivel, yo diría que casi ya institucional, porque EITB apadrina un equipo, creo que es el Guernica, si mal no recuerdo, canales de televisión que apuestan por este deporte. Bueno, también hay que decirlo que ahora mismo se está celebrando el campeonato del mundo en allá por el otro lado del mundo precisamente. Y bueno, recordamos que en junio se celebró la primera fiesta de iniciación al rugby del Alto Nervión. La intención también se anunció de crear una escuela de rugby, en fin, y nació el Nervión en rugby, el Cartea. John Lafuente, su presidente. ¿Qué tal, John? Egunon. Bueno, ¿cómo va todo? Bien, de momento bastante bien. Tenemos la intención de comenzar con la escuela ahora en octubre, y lo que pasa es que ha surgido la oportunidad, por mediación de la Federación Vasca, de hacer este fin de semana, aunque ha sido un poquito todo muy a corrida, unos trials de cadetes a nivel de Álava y de Vizcaya. Y entonces, bueno, pues ahí andamos un poquito deprisa y corriendo, ¿no? Pero bueno, se nos ha surgido una posibilidad que consideramos que es interesante y bonita para dar un poquito a conocer lo que es el deporte también, a nivel de las edades pequeñas, o qué es lo que nos interesa a nosotros. Y entonces, bueno, pues ahí estamos un poco corriendo y a toda velocidad. Bien. Sí, que no es fácil porque es un deporte que ya sabemos que es minoritario. Y como decimos, bueno, pues sí que sorprende que no sé si tal vez por esa ahora mismo el campeonato del mundo, en fin, pero vemos que hay retransmisiones de por ejemplo en ETVSAT, también en Teledeporte. Pero en fin, que parece que está subiendo poquito a poco, aunque esto es complicado y difícil porque hay un deporte que prácticamente lo eclipsa todo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos, la verdad es que es un deporte que engancha, ¿no? Y entonces creo que cuesta un poquito empezar, y luego también creo que cuesta dejarlo. Es decir, tiene una filosofía y una no sé, un tipo de funcionamiento que una vez de que lo conoces, aparte de la sensación de que te quedan de que no, que parece que ser o gordo o fuerte o no sé, tenemos ahí unos estereotipos que luego no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco a nosotros nos viene muy bien esa aparición en la tele. Al fin y al cabo, la televisión es lo que marca un poco todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora un poquito mala suerte pues con el campeonato del mundo, que al ser en Nueva Zelanda, pues los horarios no, sí, sí, no encajan de ninguna manera y son a deshoras. Pero bueno, sí que más a nivel más cercano, pues bueno, con el asunto con Teledeporte, que da partidos de mucho nivel, y luego ya la ETV también, pues dando partidos de lo que es de Liga Española, que bueno, al fin y al cabo ahí también va subiendo el nivel, porque ya se van contratando cada vez más gente de fuera, se va a ir dándole un poquito más de... Entonces, bueno, poco a poco va, así que ahí está claro que el fútbol es el que manda, y lo que queremos nosotros es hacernos un pequeño hueco, pues porque, bueno, también al fútbol le vemos tampoco, dice, no, pues vamos en contra del fútbol, no, pero bueno, sí que nos parece que hay otras cositas ahí para trabajar a nivel de crío y así. Entonces, a nivel, bueno, escolar, sí. Sí, porque además lo interesante en todo esto es pues hablar precisamente de los valores, ¿no? De este deporte y de esa diferencia con otros. Es que eso, sí, que quizás no se conoce muy bien, porque sí que se ve la espectacularidad cuando el deporte es profesional y parece que hay, pues bueno, pues incluso lucha y parece incluso también que violencia, ¿no? Pero sí, realmente no es así. Pero al final todo es diferente, ¿no? Es todo, o sea, hay un funcionamiento ahí desde pequeños, de respeto al árbitro no se le protesta, ¿no? Cosa que en otros deportes diríamos, joder, al árbitro cómo no le va, si casi parece que es por obligación, hay que protestar. Aquí al árbitro no le protesta a nadie, no sé, por decirte otra cosa, cuando van a tirar una, lo que se llama una falta, un tirar a palos, aunque vaya a patear el jugador del equipo contrario, la gente se calla y respeta el lanzamiento a palos. O sea, no sé, aquí cuando alguien va a tirar un tiro libre o va a tirar un penalti, los del otro equipo silban y ya, bueno, ya aparte de insultos y bueno, pero por lo menos voy a intentar hacer ruido para descentrar. Sin embargo, en el rugby eso no existe. El rugby se está en silencio y luego, pues no sé, muchas veces también lo que se llama el tercer tiempo, al final todos esos que han estado allí en el barro empujándose y a veces dándose algún golpe, se juntan después y se toman algo, tanto a nivel de estos niveles como al máximo nivel. O sea, nivel, entonces, es decir, tiene uno, o sea, al fin y al cabo, eso que te parece, joder, no, qué bruto, es que me va a venir el crío desarmado a casa, que no, o sea, y muy pocas veces hay, o sea, no sé, hay un sentimiento luego también de grupo, de protección, de saber que si no haces, que si no eres, como quien dice, un buen deportista, una buena persona, como puedes hacer tanto daño. Todo el mundo es consciente que hay que ser, como quien dice, legal. Responsable. Porque sabes que queriendo sí que tienes esa opción, sí, pero también el grupo, o sea, tu mismo grupo te marcará. Es decir, hace poco, como anécdota, me contaba un jugador, me dice, mira, pues hace dos semanas o así, uno de nuestro club, pues acabó el partido, llegó a los vestuarios y los compañeros le dijeron, oye, mira, toma la bolsa, dúchate y no vengas más. O sea, que te has equivocado de... O sea, aquí a venir a ser un sucio y a no... Esto no es, te has equivocado y por favor coge la bolsa y no vengas más a jugar con nosotros. No había entendido la filosofía del deporte. Entonces, bueno, nosotros sí que lo que queremos es empezar desde edades tempranas, de 7, 8, 9, 10, 11 años, para empezar con ese... que no quiere decir que los más mayores no tengan opción de... Pero bueno, queremos sobre todo inculcar esos valores de respeto, sobre todo al compañero, al rival, al todo, que bueno, en teoría es... Todos decimos, en todos los deportes, y nosotros sí que queremos ahí empezar desde pequeños, muy despacito, sabiendo que desde el principio se cuida mucho también el asunto de los contactos y tal, que nadie tenga miedo, o sea, que ningún crío tenga miedo, a veces los padres, ¿no? Que me da, o sea, desde pequeño se cuida mucho, hay muy poquito contacto, todo está ya muy, muy marcado paso a paso de lo que hay que hacer, a qué edad, a qué no. Entonces, bueno, yo creo que les invito a todos a acercarse. Este sábado estarán chavalitos cadetes en Amurrio y en Basarte, posiblemente desde las 10 hasta la 1, viendo diferentes, o sea, para ver un poquito cómo trabajan, ¿no? Que no es decir ahora de repente, venga, pues se ponen ahí, no, van a hacer una melee y se van a poner a empujar aquí, sí, no. Se trabajan otras cosas de no sé, juegos en el suelo, de caerte, de tocar, no empujar, no tirar, o sea, siempre para que el crío sobre todo se lo pase bien. O sea, el objetivo primero, antes de nada, es ir, pasártelo bien, aprender a ser compañero, aprender todo lo que tienen los deportes de equipo, o sea, saberlo, que eres parte de un grupo, y luego a partir de ahí ya se irá aprendiendo a pasar el balón, a chutar, a saltar, a levantar y todo lo que es más técnico, como quien dice, ¿no? Pero de momento lo que queremos es ese punto de que conozcan el rugby, la filosofía que tiene y el enganche que tiene. Bueno, pues tendrán la oportunidad este domingo a partir de las 10, este sábado, a partir de las 10 en Basarte. Y por cierto, ya pues no sé, coméntanos cómo va la escuela de rugby, cómo marcha todo esto, que en principio pues planteasteis allá por junio. Sí, allá por junio pues hicimos la primera fiesta, luego sí que, bueno, hemos conseguido al final, que nosotros teníamos nuestra duda, ¿no?, de decir, bueno, y si arrancamos con quién, un entrenador. Localizamos a un chico de Arrancudiaga, en Eco, que ha jugado él a nivel ya un poco más serio en Guernica y en Valladolid y así. Entonces eso nos dio un poquito un espaldarazo de decir, bueno, tenemos con quién empezar a funcionar un poco más seriamente. Y luego ya nos pusimos en contacto con la Federación Vasca y la verdad es que ha sido todo, a veces que dicen, no, de pisar aquí, todo el mundo diciendo, oye, si hace falta esto, si hace falta lo otro... se hacen ahora los trials casi sin decir, venga, estos empiezan, vamos ahí a... Entonces, bueno, la idea que tenemos es, a primeros de... Algunos críos ya dieron el nombre. La idea que tenemos es, a partir de primeros de octubre, empezar los sábados a la mañana en las instalaciones del Redford posiblemente. Empezaremos ahí con los entrenamientos, pues no lo sé, si una hora y media. Y luego sí que tenemos idea también de una vez al mes ir, como quien dice, de invitados con diferentes clubs de Vizcaya o de Álava mismo. Pues iremos mirando y nos acercaremos a hacer un día de entrenamiento, como posiblemente seamos en un principio pocos, pues para que los críos vean también, pues que no son siempre los 7, 8, 10, 12 de siempre. Nos iremos moviendo un poquito, pues en contacto con diferentes clubs, pues para que los críos también vean que salen, que conocen a otros críos. Y luego también tenemos la esperanza de, bueno, de que luego poco a poco se vaya corriendo un poco la voz, ¿no?, de los críos. Y mira, pues voy, que me lo paso bien, y a ver si podemos alcanzar un poquito también a lo que sea todo el Alto Nervión, a ver si pues un poquito gente pues de Llodio, de Orduña, de Ayala. No solamente queremos que sea en Amurrio, pues bueno, parece que es el campo base, como quien dice, porque la verdad es que luego también Amurrio tiene unas buenas infraestructuras. Y bueno, pues también los que hemos empezado más o menos estamos en Amurrio, parece que por parte de las instituciones también, pues no, lo que hemos querido hasta ahora, hemos tenido buena aceptación. Entonces, bueno, iremos poniéndonos ahí un poco en marcha. Sí que a la gente que más o menos quiere saber algo más, pues de momento pues tiene la oportunidad este sábado y luego pues después estaremos los sábados posiblemente en el Refor, y luego bueno pues ya me imagino que iremos dándonos un poco más a conocer, pues para la gente que quiera empezar o acercarse, pues a ver cómo va chutando. Uh-huh, perfecto, muy bien. Bueno, pues ya saben, este sábado a partir de las 10 de la mañana tienen oportunidad de ver cómo funciona el rugby, de acercarse. Si ustedes son aitas, tienen peques, les interesa, pues quizás un acercamiento a ese deporte que tiene unos valores muy concretos y que merece la pena conocer. Pues nada, que ánimo y para adelante con el rugby, ¿eh? Nada, muy bien, pues es que ricasco a vosotros, ¿vale? Que es que ricasco. Siempre nos hace falta ahí un poquito de apoyo por todos los lados para divulgar este bonito deporte. Uh-huh. Muy bien, John Lafuente, presidente del club de rugby de el Alto Nervión de Yaraldea, Nervión y Rugby Taldea. Muchísimas gracias, es que ricasco. Vale, Suri, agur. Agur, agur.